La vicepresidenta segunda ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. No es un dato más, es una variable que permite cambiar la vida de la gente. Hechos, no palabras. Y el Gobierno de España, desde el minuto uno de la legislatura, no hace más que recobrar derechos laborales y de protección social. Así arrancamos un día que en un meteorológico vaya a estar marcado por los claros y las nubes. Algunas, también no ceo, que vaya a ver o que nos conta o pronóstico. Neboas matinais en comarcas do interior. As temperaturas mínimas baixan, as máximas soben e anuncianse 22 graus para Pontevedra e para Vigo. Así pechamos o servicio informativo, así arranco pensando en ti. ¿Cómo estamos? Saudos Galicia, moi boas noites, e a unha de 5 minutos da madrugada, e como ben dicía Isabel, pois por suposto que arrancámolo pensando en ti. Facémolo como cada noite, coa intención de achegarnos alá onde esteas e sobre todo de escoitar a túa voz e falar contigo. Botamos a andar, cara a 6 da mañá. Noite espalla os seus silencios e a madrugada os transforma en radio. Na Galega estamos pensando en ti. Con Marcial Mouzo. E con Juan Ramón Díaz na producción técnica do programa. O piloto que hoxe non daba co contacto, ¿eh? Oye, perdoa que estaba atendendo outras cousas, que a todo non se dá. Hai que estar o que hai que estar. Sí, a 17 cousas, claro, bueno, claro. Manolete, xa sabes claro, como continua a cousa. Pero é que se lle puxeron 18, entantes, entón, todo pues ten un límite. Pois é que está ben para conducir, porque hoxe imos falar disso, Hoxe imos falar de conducir os 16 anos. Como ves? Conducir con 16 anos poderá ser unha realidade a partir do próximo ano. Os menores de idade só poderán levar coches eléctricos lixeiros e coa potencia e a velocidade reducidas. Logo ampliamos esta información, pero hai que dar o titular, o avance. Como ves? E despois tamén de paso preguntas, non? Porque a partir de 2035 non se van poder vender coches gasolina e diésel e así xa tes o pan completo. Mira, como sabes, era outra que estaba... É que xa te conozco, mira, non me fai falta mirar o Facebook do programa, que diría outro. O Facebook do programa non necesito mirarlo. A Eurocámara avala prohibir a venda de coches de gasolina e diésel en 2035. Claro, isto está moi ben, sí. Pero quen teña que cambiar de coche agora? De cuidado, a venda. A venda de coches novos, a venda de coches novos. Ben, sei, pero aínda así, aínda lles queda, cando un merca un coche, quere que teña longo percorrido, non? Home, daqui a 2035 iches para mí xa é medio prazo, non falta tanto, Ay, para mí xa é medio prazo. Son 12 anos. Son 12 anos, hay coches circulando por aí con 30 tantos anos. Correcto, pero digo que son 12. 12, ese tío te has comprado, te lo comprado. No, non se fala de prohibir circular, sí, Ya sabemos que sí, pero cando un merca un coche novo, quere iso non ter problemas ata sabe Deus cantos anos. Porque isto leva a pensar, unha cousa é que agora prohíban a venda, pero despois, a medida que se vai incorporando o parque automobilístico, o coche eléctrico ou coches de baixa contaminación ou cero contaminación, que vai pasar cos outros coches? Pero ti acordaste canto levamos falando disto? E agora o horizonte 2035, que non sería tampouco a primeira vez que chegado 2035 deciden pospoñelo, unha moratoria e tal. Ti mercarías un coche de gasolina ou diésel a día de hoxe? O final morremos... No. Seguimos con mismo coche, que no hay problema. ¿Mercarías un coche de combustión a día de hoy? Yo tengo un coche de 3 años gasolina. Yo siempre compré gasolina. Pues que temos, ya temos, no nos hemos de facer deles. Claro, no voy a comprar ahora si yo acabo de comprar, estoy hecho diciendo. Bueno, mercaría un falar, sí, que era no a la pregunta, sí. Que tenga que cambiar de coche sí, ahora, sí. Que o seu coche no da para más. Sí. Merca un de gasolina. Yo sí. Sí. Yo sí. Ven. É o coche eléctrico. Non por nada, porque o coche eléctrico aínda non está o tema como para mercar o coche eléctrico, porque se xa nos temos que pelexar para cargalo e estas cousas, mal vai a cousa. Por iso terá que avanzar un pouco o que vai parello a ese parque de vehículos que parece que quere arrancar, por pero por iso vimos a seguinte pregunta. Tes un coche eléctrico? Como é esa experiencia? Que tal che vai? Esta tarde pues casi me atropela un garage. Es que no me escuchaba. Sentí un rodamiento, pero pensaba que era otra cosa. Pero de repente estaba detrás de mí. Pero ya sabes que eso les pasa ahora mismo os start-stop. Os start-stop sí, son igual, tampoco os escoitas. Y algunos de gasolina, o meu, por ejemplo, un día meu pai también le hubo un susto. Porque tampoco escoitó. Es de oído, no está mal, ¿eh? Quiero decir que pues os de gasolina algo más de ruido fan. Pero cada vez están nos haciendo más silenciosos. Pero no solo por lo silencioso, que también, ¿no? Tenemos que habituarnos. Es algo nuevo. Pero ¿cómo es esa experiencia? ¿Es complicado recargar o coche eléctrico? ¿Que hay tantas ventajas como din? ¿O a día de hoy hay más problemas que soluciones? ¿Cómo es la historia? Bueno, a ver qué nos contan. Y después unir una cosa con otra. Con 16 años ahí. Pues ¿ves? Sí, todo fiado. Todo sí, fiado. Sí. Todo fiado. El logo incluso íbamos más alá. Ya que falamos así de o que puede ser o primeiro coche eléctrico para moitas persoas. ¿Cal foi o teu primeiro coche? ¿E cómo foron os teus inicios o volante de un coche? Falando de conducir con 16 años. Ah. Ata na autoescola nos tempos da autoescola de cada quen nos podemos meter aí. Que vai vir aí? Sí, algunhas pasou unos menos tempo que outros. Outros pasaron media vida, non? Aí o deixo e marcho, se tal, non? Xa sabemos que aprobou a primeira no, é máis, ainda non chegou xa lle daban o carné. Non, eu non minto, Marcial. Non, eu non fui nin a segunda. Tampouco. Aprobei a terceira. Aprobei o teórico a primeira e o práctico a terceira. Unha vez porque me pasei de rápida e outra vez porque me pasei de freada, claro. Entón, primeiro non valía porque era moi rápido, despois cando fun máis lenta e a lenta demais. Entón, e a terceira foi xusto o término. E a terceira o examinador, que se acordará o meu monitor, dedicouse a mandarme a aparcar. Estivemos 40 minutos aparcando por Santiago e non sabía el que o que mellor se me daba era aparcar. Como non me mandou a andar moito, non me puido decir que ia moi rápida ni moi lenta, ¿entendes? Entón, pois iso, experiencias dos primeiros pasos ou inicios ao volante dun coche. Ves, pois aí xa che deixei a miña para arrancar. Ala, ánimo. Collémolo. O volante deste vehículo non eléctrico. Despaciño, despaciño, amodiño, con no, cabeza. Non podemos ir tan amodiño, que hoxe é mércoles. No, con cabeza, quero decir, isto sempre adaptada á velocidade e ás circunstancias da vía. Non era pero así si como temos que hoxe temos que coller ata un avión, que agora mesmo imos xa a Buenos Aires. Ai, pensei que ias a espera. Deixadme un microsegundo. Que me chegou onte unha... Teño aí, Unha que. Despois traio. Vale, digo despois. Unha que. Non, ben. Que traes? Digo despois. Por certo, estaban moi bons os bombóns de onte. Ah, grazas. Di que feliz San Valentín. Iso xa foi onte. Hoxe falamos de outro tipo de amor. Amor o coche, amor a conducción, que hai a quen lle gusta moitísimo, non? Conducir, sentarse ao volante do coche, ten unha sensación de amor case, non? E hai quen todo o contrario, quen conduce porque non lle queda máis remedio. Nada, imos falar destas experiencias o volante e do futuro do coche, do parque automobilístico en Europa. É de conducir, desa posibilidade de conducir con 16 anos tan só o próximo ano, a partir do ano que ven. Pero de todo isto falaremos dentro dun anaco na seguinte hora, porque agora mesmo o que facemos é achegarnos á Arxentina para hablar con Evaristo Oroña, que como cada miércoles nos trae historias de esos mundos. Historias de esos mundos. Dende Buenos Aires, en Argentina, Evaristo Oroña. Esta é a sintonía que nos achega a eses mundos ou alá onde o mundo se chama Buenos Aires ou Argentina, ¿no? República Argentina. Evaristo Oroña, que tal? Boa noite. Boa noite, Marcial, Juanra, Galicia, que tal? Bueno, aquí estamos, todo moi quente aquí na Argentina, non? Estamos con seca, con temperaturas que dan medo. Mira, o domingo pasado tivemos máis de 38 grados de calor, había 60 anos que no mes de febreiro non facía tanto calor aquí en Buenos Aires. Pasamos os 38 grados, non había onde parar, Marcial, porque ademais aquí é humidade, o calor é moi húmedo, non é un calor seco, porque aquí 38 grados de calor con humedade son máis ou menos como 43, 44, 45 nun lugar seco, ¿no? Nun lugar que non sea húmedo, te sinte a mesma sensación. Entón, o domingo pasámoslo metido na agua, a ver un pouco para sacar ese calor do corpo, a tratar de sobrevivir. 38 graus, dís, no mes de febreiro, pero que no mes de febreiro aí estades en pleno verán. Aquí, mes de febreiro, estamos en pleno inverno. Contra mañanciña a noite sí que hai fresco, pero despois estamos tendo tempo de verán tamén. Isto tampouco é normal, sí, non? Sí. A chuvia xa levamos un tempiño sen ela, a ver que pasa. Creo que imos ter a semana que ven, que entramos no entroido, imos ter tamén tempo de verán. Isto está todo cambiado. Xa se verá, a ver que pasa. Sí. Bueno, aquí non estamos tendo temperaturas moi altas, xa te digo, moita seca, non chove, cando chove, chove moi pouquiño, entonces, que pasa? Molla o cemento, molla o piso, a calle, e despois ese vapor que levanta, cando o material está tan quente que cae un pouco de agua, ese vapor non se pode vivir, realmente estamos vivindo así con moitísimo. Bueno, eu dixía que estaba todo moi quente porque tamén temos los temas da inflación, Marcial. O se conociste a inflación do mes de xaneiro, de un mes solo, 6%. 6% só de un mes. Un mes. De ano a ano, de xaneiro a xaneiro, levamos los 98,8%, casi o 100%. Estamos esperando que este mes de febreiro tamén sea máis do 6, posiblemente o 7, porque tivemos un aumento moi grande da carne. A carne aquí é o principal alimento. A carne en poucos días aumentou entre un 30 e un 40% o seu valor. Entón, eso fai que todo o coste da vida tamén aumente, porque é o principal alimento. Así que tamén por ese lado estamos preocupados. Fíjate ti que estamos dando números que poden sorprender en España. Por exemplo, os jubilados en marzo teñen que actualizar a xubilación, sabes canto nos van a dar? O 17%, por tres meses. 17% que, de suba de pensións por tres meses, cando a inflación é dun 98%. Claro, por tres meses, porque despois xa 98 ano a ano. Son tres meses, despois xa en xunio xa temos outra vez outro aumento que pode estar en orden tamén do 17-18%. Eu digo que sorprende porque son números que en España é imaginable que por un período de tres meses que che den un aumento de un 17% de tua paga. Eso é casi imposible. Sí, claro, pero con esa inflación tampoco queremos, Claro, non. Por eso digo que falamos de números que para Argentina son normales, son habituales, pero que para un país desarrollado, un país estable, son inaplicables, son impensados, esa palabra. Fíjate que no somos el quinto país del mundo con mayor inflación, el país del mundo que tiene más inflación es Venezuela, después Zimbabue, después el Líbano, después Sudán y después está Argentina. Así que estamos comparados con países que, bueno, no tienen un nivel de vida que tiene Argentina, porque sabemos lo que pasa en Venezuela, sabemos cómo es Zimbabue, Líbano, por los problemas que está pasando, o Sudán también, con guerras, eso. Pues son los países que tienen un poquillo más de inflación que nosotros, pero después todos los países del mundo están por debajo de nosotros. Pues un problema bastante serio, ¿no? Lo que pasa es que también hay moita economía sumergida. Senón non habería maneira de explicar pois o nivel de vida que levan algúns ou moitos arxentinos con eses datos. Sería imposible chegar a fin de mes, sería imposible facer unha vida, entre aspas, medianamente normal, non? Se fai esa vida medianamente normal será porque a mellor as contas en negro, en B, son outras, non? Quero creer, non sei. Sí, bueno, pero ¿sabes qué pasa, Marcial? Que hay gente que tengo seus años, un jubilado que tengo 80 años, pues si no tivo así un negocio, una actividad comercial, que vivir de una jubilación, esa persona no tiene otro ingreso más que su jubilación. Entonces, ¿qué pasa? Claro, a esa persona es difícil vivir. Claro. Ahora, que tenga un comercio, sí, porque va siguiendo el ritmo de inflación. Es decir, aumenta la inflación, aumentan los productos, bueno, y así va y sucesivamente. Entonces siempre tenga donde poner man para ir teniendo recursos. Pero peor a los jubilados, que no tienen otra cosa más que la jubilación, que son la mayoría, porque gente que trabajó toda la vida en una empresa, o en un banco, o en un comercio, su única entrada que tenga es su jubilación. Así que esa persona hace difícil vivir. Claro. Aí xa non hai escapatoria posible, ¿no? Aí non hai escapatoria, depois de seus anos ou unha enfermedad, tampouco lle permiten que faga algunha outra cousiña para poder ter outra entrada, aunque sea en negro, ¿no? E falando de outra cousiña, que vamos falar logo, como decíamos hai uns minutos, ao longo da madrugada do coche eléctrico, ou aquí o que vai pasar, polo que anunciaron dende Bruxelas, a Unión Europea. Na Unión Europea vaise prohibir a venda de coches de combustión, gasolina e diésel, a partir do 2035. A venda, non o seu uso. Que non teña, seguirá utilizando, pero non se poderán mercar coches de combustión a partir do 2035. Aí como anda o parque automobilístico? Hai moito coche eléctrico ou non? Non, hai moi pouquiño. Casi non existe o coche eléctrico, porque tampouco hai infraestructura para atender o coche eléctrico. Aquí sabe que funciona mucho coche a gas. A gas. O gas es muy económico, elevan no seu baúl una o dos bombonas de gas, gastan un tercio de lo que gastarían con gasolina o con gasóleo, y es mucho más limpio también. Por ejemplo, todos los taxis de Buenos Aires son a gas. Bueno, hay una buena red de distribución, hay gasolineras que tienen todo ese tema de gas. Entonces también las autovías, las rutas que salen de la ciudad, también las estaciones de servicio, como llamamos, ¿no?, las gasolineras, también tienen a su parte de gas. Entonces hay muchísimos coches con gas. Todo transporte liviano, llámese taxis, remises, figura con gas, porque si no, no le rendiría tampoco o trabajo. Como circulaban aquí hai anos os taxis, non? Que levaban bombonas de gas, de butano. Sí, levan normalmente no na caixa, no que chamamos nos baúl, levan un ou dúas bombonas que son alargadas, que están metidas aí no baúl, no maletero, e quita espacio, non? Que teñen moito espacio maletero, pero o taxi que traballa todo o día, pois se gasta un tercio do que gastaría se tuvera que cargar con gasolina. Lógicamente, trátase de buscar o combustible máis barato para facer máis rendible o negocio, ou neste caso, o traballo dos profesionais do transporte, ¿no? Veremos a ver que pasa, tempo o tempo. ¿Algo más antes de saludar a nuestro invitado de esta semana? Evaristo. No, nada más, Marcial, quedamos coinvitado, que va a ser un placer poder escucharlo. Casi no lo podías presentar, ¿no? Alberto Díaz. Bueno, no, me digo que se presente él, qué mejor que él para decirnos quién es, que nos cuenta su historia. Porque si no, abrimos la puerta de casa, que entre, ¿no? Que entre. Damos yo un mate, porque aquí acostumbras eso, ¿sabes? Entras, te das un mate para tomar. Alberto Díaz, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, señor Marcial, ¿cómo le va? Bueno, va indo, que no es poco. Y a vos, Alberto, ¿cómo lleváis? Marcial, le quiero hacer una objeción, perdóneme, pero yo no, el gallego no lo hablo. Ah, no se preocupe, pero ¿entiende o no? Pero poco, yo entiendo poco. ¿Cómo que entiende poco? Pero su padre no era galego. Sí, bueno, sí, está bien. Eso es cierto, sí, pero yo no aprendí, sé escucharlo y sé entenderlo, pero poco. Y como quiero que ustedes, quiero hacer claro mi respuesta para que ustedes puedan entender bien, en gallego se me hace más difícil, no sé si se puede hablar en español bien. Sino... Sí, claro, no. Pregunto yo si lo entiende, para falarlo ou no, falar en galego, porque claro, vostede naceu en Argentina, pero seu pai era galego e ademais escritor, e queremos falar un pouquiño del, non? Pero, sí, con mucho gusto. Pero vostede pode falar incluso en argentino, se lle apetece. En castellano, está bien, sí, como no. Porque no, aquí o argentino tamén o entendemos, vite. Pero sí, hombre, nos entienden en todo el mundo, eso no cabe duda, sí. Sí. ¿Cómo foi a súa historia, Alberto? E a historia do seu pai, porque vostede naceu en Argentina en 1940, naceu en Buenos Aires, é o menor de catro irmáns, non? Pero chegou a coñecer a Castelao. E por que chegou a coñecer a Alfonso Daniel Rodríguez Castelao? Pois porque o seu pai, galego de Lugo, era escritor, non? ¿Cómo fue la historia de seu pai? Contenos. Bueno, antes que nada, Marcial, permítame un agradecimiento a ustedes por darme, a usted y a Evaristo, por darme la... Uy, que... Ustedes por esa prestigiosa radio gallega. Dime eso solo. Ahora sí a sus órdenes. No, que estamos impacientes por escoitar a historia de seu pai, do seu pai. O seu pai era Avelino Díaz, natural de Lugo, escritor galego en Buenos Aires. Como foi esa historia de Avelino, do seu pai, deixar Galicia, marchar para lá? Como foi esa historia de emigración? Bueno, no solamente fue escritor, sino que compuso música, sino que hizo obras de teatro... y sino, dirigió 3 periódicos gallegos acá, fue primer secretario general del primer Congreso de Inmigración Gallega en el año 1956, fue uno de los, estuvo en la fundación del Centro Gallego de Buenos Aires, así que es largo eso, la historia es larga, pero bueno, sí, él fue escritor y desde que vino en el año 1920, él vino acá a la... Perdemos esa comunicación con Alberto, non escoitamos, a ver si podemos recuperar ese son, porque nos gustaría coñecer hoxe non só a Alberto Díaz, senón o seu pai, a Avelino Díaz. E quen é Avelino? Pois dicíamos escritor e todo o demais que nos acaba de contar o seu fillo Alberto. Pero quen queira saber quen era Avelino Díaz, hoxe en día, coas novas tecnoloxías, con internet, simplemente entrar en Google e escribir Avelino Díaz, a primeira opción que lle sae xa é precisamente a deste galego nado na Órrea, en Río Torto, e que emigrou a Buenos Aires... E alá se fixo, pois, escritor, xornalista, todo canto nos estaba contando o seu fillo. E alá estivo con Castelao. Está aí, Alberto, escóitanos. De momento non, a ver se podemos recuperar esa comunicación. Evaristo. Sí. Que interesante o que nos estaba contando do seu pai, de Avelino, Yo lo fui unha época. Sí. A ver, creo que poden falar. Sí, Alberto. Escoítanos agora, escoítanos perfectamente, pero nos non, que temos problemas aí con ese teléfono que é un móvil, un celular que din vostedes aí, non? ¿Quiere que le dé un teléfono de línea y me llaman? A ver, de momento aguantamos, se vuelve a fallar, entonces cambiamos de número. Chamámoslo teléfono fixo, bueno, ¿vale? A ver si aguanta un poquillo más. Decía que o seu pai naceu na Órrea, en Río Torto, o 14 de novembro de 1897, e morreu en Buenos Aires o 29 de marzo de 1971, e foi como... Santa Comba de Órrea. Santa Comba de Órrea. Sí, en la casa que yo visité cuando estuve, hay una placa en la puerta donde dice que aquí nació el poeta. Bueno, y gracias a Dios nos tuvieron una buena disposición los actuales dueños de la casa, que creo que estaban en Cataluña, no sé, algo así, vinieron, nos abrieron la casa para que yo pudiera y mi familia pudiéramos ver dónde había nacido mi padre. Eso es una. Por eso le digo, como le decía antes, ¿me escucha bien, no? Sí, de momento sí. Bueno, como le decía antes, usted me preguntó cómo había... Mi papá vino en el año 1921 de España, por segunda vez, porque había venido a los 12 años con un tío y estuvo en Argentina, pero luego en 1916 volvió y estuvo dando clases en las aldeas, aunque él no era maestro, que ya no había tenido ni siquiera la primaria, pero como era un hombre que muy muy culto, muy educado y tenía muchas nociones de lo que era, en fin, la vida, de lo que era, lo que era el mundo, tenía muchas nociones. Era un hombre que todo lo que caía en su mano era lo leía, todo, un ávido lector era. Entonces, cuando él vino, le sigo diciendo, en el año 21, llegó acá en el 21, luego se dedicó a su obra, a su objetivo, que era el objetivo de una Galicia libre, ¿no?, por supuesto. Entonces empezó a actuar. Y bueno, luego después, en el 25, conocí a mi madre, y después ellos se casaron y tuvieron los cuatro hijos que usted acaba de mencionar, entre los cuales estoy yo. ¿A su nai era galega o argentina? No, mi mamá era de Ayo, Navarra. Navarra, sí. Es así, Ayo, sí, Estella, sí. Pamplona, Navarra. Uh-huh. Más o menos... Coñecéronse en Buenos Aires, ¿no? Conocieronse en Buenos Aires con mi mamá, que llegó en el año 25, con 20 y pico de años. Así que ahí se conoció. Bueno, luego se casaron, nació mi primer hermano, que también se llamaba Avelino, y bueno, y después nacimos los demás. Pero él, a partir de que llegó acá, se dedicó siempre a lo de Galicia, siempre, siempre, siempre, hasta el último día, bueno, que tuvo el desenlace, pero él siempre fue un... No solamente, por eso yo le decía a usted, cuando usted me decía escritor, él fue escritor, periodista, traductor, compositor, en fin, sabía hablar algo de italiano, portugués, y lógicamente el idioma natal, ¿no? Pero es un hombre que era un muy ávido de lectura, conocía la historia de cualquier cosa que usted le preguntara. Era un hombre, yo no es porque sea el hijo, era muy sabio, la verdad, hay que decir las cosas como son. Nada más que, en fin, era un hombre que, no sé si decir introvertido, pero él era muy para adentro, porque a él la tristeza que lo embargaba por haberse venido y haber dejado a su madre sola, porque su madre, él es hijo de madre soltera. No sé si ustedes lo saben eso, ¿no? Como tantos outros, sobre que hoxe en día iso non ten maior importancia, pero daquela sí que tiña moita, non? Entón había que facer a maleta, había que emigrar buscando a maneira de sair adiante na vida, non? tivo que deixar a súa nai soa aquí en Galicia. Sí, tenía una hermana la madre, pero sola y había sido despedida de su trabajo a raíz de haber quedado embarazada, ¿no? Ainda para máis. Bueno, entonces cuando volvió por segunda vez, volvió con la intención de volver a verla, pero ya con su actividad, usted me entenderá mejor, se le hacía imposible ya. ¿A su actividad? Claro, su actividad ya se volvía imposible. No obstante eso, mantuvo con su madre una comunicación activa por intermedio de cartas, por supuesto, en aquella época. Pero claro, la tristeza era un hombre que yo siempre lo dije en Galicia, que tenía más tristezas que alegría, tuvo más tristezas que alegría, porque él siempre quedó, él a lo último ya decía que él no pudo ver a su madre como él hubiese querido. Entonces marchó, a su anai quedou só aquí, non a volvió a ver, Marcial, a pesar de que tuvo una invitación, o no sé, eso es un, me lo escuché de mi madre así como a la pasada, ¿no? Digamos rápidamente, digamos que en la década del 60 le dijeron que podía y él dijo que no quiso. Lo que hizo, en fin, le dio, no sé si vaya a saber por qué, bueno, será por las cuestiones de su actividad, pero lo quiso ir. Y bueno, y además era en la época, en la década del 60, que es la época donde él empezó a flaquear en su salud, ¿no? Fue cuando hizo el último libro, Pallareda. Pero no obstante eso, Marcial, yo considero que la historia de mi padre, ¿no?, es muy larga, lógicamente con usted la voy a contar demasiado resumida porque sé los tiempos de radio, los contactos, sí. Uno los conoce, pero mi padre no solamente era Flor de Retama, De Besos y Pallarega, los libros que hizo, mi padre era Galicia pura, mi padre era otra cosa, está bien, él, claro, su lucha, la lucha... Yo la conocí de cerca, pero más cerca imposible, porque cuando él estaba en mi casa, que visitaron la mayoría de los que luchaban desde acá por la libertad de Galicia, la mayoría pasaron todos por mi casa. Y de Castelao me acuerdo... Entre él es Castelao, ¿no? A quien le dedicó 11 poemas, que fue precisamente o seu libro póstumo. 11 poemas. Exacto. A Castelao en 1975, unha homenaxe dupla do Centro Lucense ao labor dos galeguistas no 25 aniversario do pasamento do primeiro presidente, claro, do Consello de Galicia. Pero sabe que, él hizo 11 e murió en el 75, se supone, porque él dijo que cada año que se conmemoraba la muerte de Castelao, le iba a hacer un poema. Y llegó hasta el 61, por supuesto, murió en el 50 Castelao. Yo lo vi en el año 48, yo tenía 8 años cuando entró a la pequeña vivienda que mi padre alquilaba, donde vivíamos todos mis hermanos y mi madre y yo. Entró ahí con su esposa Virginia, la señora de Castelao, y me acuerdo clarísimo, yo tenía 8 años, que me dijo, mi padre me dijo, este señor es el doctor Alfonso Castelao, y me dijo así en gallego, como un chaval, rapaz, ¿no? Y me tocó la cabeza. ¿Qué, en Castelao? Entonces, sí, claro, Castelao. Y estuvo un rato en casa y después vi a todos los demás los conocí a todos. Por eso yo digo a Ramón Suárez Picayo, Neira Vila, todos los que usted se le ocurra los conocí a todos, porque, ¿sabe qué, señor Marcial? Yo nací en el 40, mi padre murió a los 71 años, en el año 1971, ¿no es cierto? No, 74 años. Entonces, yo esos 31 años los pasé con él, toda la vida, por ser el menor, porque mis hermanos habían ido del país. Hola. Sí, escoitamos. ¿Hola? Perfectamente, Alberto. Bueno, por ser el menor estuve siempre con él, por eso yo iba a homenaje, a agasajos, a todos lados iba, me llevaba a mí, inclusive hasta mi señora, hasta mi esposa, yo me casé en el año 60, del 60 hasta el 71 que falleció, que fueron los últimos 5 años, fueron los peores, porque fue cuando se agravó muchísimo su salud. Entonces, y él seguía empecinado en hacer lo que hizo, y eso aceleró más su final, ¿no? Uh-huh. Pero de todas maneras, yo siempre digo que mi padre lo consideren como mucho más de lo que era, porque dejó de ser Avelino Díaz para ser Galicia, ¿no? Y además, creo que vostede ten unha espiña cravada aí, non? Que é que en Galicia non se fale máis de seu pai, non se xa máis coñecido Avelino Díaz, despois de tanto como loitou a distancia dende Arxentina para que Galicia fose máis libre, máis grande, non? Marcial, mire, moi buena la pregunta. Yo la otra vez le contaba al señor Evaristo, no sé si me está escuchando, pero bueno. Que tengo un cierto resquemor. Inclusive, no solamente en Galicia y acá. Porque sabe que yo también fui parte de la lucha y me siento muy orgulloso de ser gallego, hijo de gallego, de vasco. Muy orgulloso porque formó parte de mi vida la lucha contra Galicia. De mi vida y de mi esposa también, porque los últimos 5 años, la que tuvo que luchar más con su enfermedad, porque yo trabajaba era mi esposa, no la enfermedad de mi padre solo, sino la de mi madre. Entonces, claro, pues yo me casé joven a los 20, pero nunca, a los 21, pero nunca los dejé, ¿eh? Siempre estuvieron pegados a mí, hasta el último día que me obligaron a llevarlo al centro gallego y al día siguiente falleció. Pero respecto a la pregunta, me quedó un resquemor que yo le decía a Evaristo, porque siempre me dijeron hasta el año 2000 y pico, y es más, hasta el año, en el 2014 me lo volvieron a repetir, no importa quién, Marcial, porque no altera eso. Pero me decían que si mi padre no reeditaban de nuevo o no hacían una reedición de los nuevos libros, iba a ser un completo desconocido. Y he leído artículos referentes a mi padre, que yo le decía a Evaristo, que todos giran en torno a lo mismo, se circunscriben a un círculo donde uno relata lo que ya el otro relató, ojo, con muy buena intención, porque no conocieron en profundidad lo que era mi padre. Además otra cosa, Alberto, no supuesto sí. caso que efectivamente se reeditara todo eso, fose Avelino Díaz un perfecto desconhecido, como lle decían, do que se trataba, ou habería que tratar de que deixase de ser un desconhecido para que toda Galicia tivese acceso a vida deste escritor galego, non? E deste loitador, claro, por Galicia a distancia. Habería que facer o posible para que non fose desconhecido. Claro, pero la pregunta que yo le hago, Marcial, le hice a la tía de Evaristo, ¿cómo puede ser un perfecto? Me decía que no, era un desconocido en Galicia. Ahora, yo me hago esta pregunta. ¿Cómo puede ser que haya sido un desconocido en Galicia? Que yo admito que me digan que fue poco difundido, sí, totalmente, porque la tecnología de aquel entonces no es la de hoy. Hoy usted dice algo y a los 2 minutos se sabe en la otra parte del mundo. Claro. ¿Es así o no? Bueno. Pero ¿cómo puede ser si cuando yo estuve en Meira, en esa, no sé cómo le llaman, plaza principal o plaza central, bueno, estábamos ahí, en una alameda, se nos empezó a animar decenas de personas a ver, a saludarme a mí, porque había papeles pegados en todos lados, que yo iba a ir con mi familia, perfecto. Y me empezaron a hablar. Yo tengo el libro de besos firmado por su padre, que se lo regaló a mi padre, y que este y que el otro. Yo tengo flor de retama, yo tengo payareda firmado por su padre. Si mi padre nunca había ido a Galicia, son libros que lo firmó acá en Argentina y que después fueron llevados a Galicia o dedicados a alguien de Galicia. Esos libros se leyeron. Su madre sabía que era un poeta él, pero pongamos que la madre no lo podía difundir porque no tenía recursos. Pero los demás todos sabían. quién era Avelino. Si ya había hecho en el año 48 tres libros, ¿cómo puede ser? Perdón, dos. Flor de Retama y de Beso. ¿Cómo puede ser que sí, me diga porque Pallaregas, escrito en galego, 63. Fue no ano 1963. De Bezos, también escrito en galego, 1947, ese mismo 48. Ano, Flor de Retama en castelán, 1947. Bueno, por eso, yo digo, y la controversia también es acá, porque a mí, yo puedo aceptar que me digan que era poco difundido y eso, pero no puedo aceptar que me digan que no supieran, mantenía correspondencia, que mi padre me hacía ir a mí a un buzón, estaba lejos de mi casa, a buscar la correspondencia, ejemplo, de un señor que se llamaba ya Leandro Cardeal Varelio, eran dos hermanos, todo, y la correspondencia que mantenía con gente de Galicia, que ya sabían que era un poeta, que sabían de toda su actividad desde el año que él había ingresado acá en el país, en 1900. Por eso no le acepto, me queda esa espina, como dice usted. Y referente a la Argentina, Marcial, tengo también mi problema. ¿Por qué? Porque resulta que acá en la Argentina, por mi casa desfilaron todos, lo vuelvo a repetir, todos, los conocí a todos, los conocí en me conocí todos los centros que hay, Coruñés, Orenzano, Pontevedré, Lucense, pero con Castelao, mira, Ramón Suárez Picayo, Antón Alonso Ríos, Galloso Frida, todo. Ahora bien, la pregunta que me hago es lo siguiente. Mi padre, cuando fallece, se le hizo el homenaje que se le hizo, salió en los diarios de acá de la Argentina, bueno, salió en todo lado. Ahora bien, fallece mi padre y resulta que después que falleció mi padre aparecieron en mi casa gente a pedir cosas de mi padre, que si las tenía mi madre, como no tuvo la ocurrencia de decir, no, cuando esté mi hijo o algo, porque yo trabajaba todo el día, porque mi padre era jubilado, le había que ayudar, y el que ayudaba era yo. Entonces, yo ya tenía dos hijas, entonces el que trabajaba todo el día era yo, y el que cuidaba mi hogar era mi señora, que cuidaba a mi madre, a mi padre y a sus hijas. Entonces, por lo tanto, Marcial, era muy difícil eso. Y cuando yo pensé, digo, murió mi padre, no se acercó más nadie, Marcial, a mi casa. Yo no le digo que lo hayan hecho a propósito, no, al contrario. Yo agradezco todo lo que hicieron por él, estando en vida. Pero no se puede olvidar tan fácil. Y me enteré hace poco tiempo que en el año 1996, en la Federación de Sociedades Gallegas, se le rindió un homenaje a Avelino Díaz. Esto tómelo como un chiste lo que digo, Marcial. Yo estaba vivo en ese momento y vivía en la misma casa que murió, donde casi fallece mi padre, en la misma casa que vivió mi padre conmigo, porque yo me compré el departamento y me lo llevé a mi padre de donde vivía, porque ellos se alquilaban. Pero vuelvo a lo otro. ¿Cómo puede ser que hacen un homenaje y ni siquiera si tuvieron la osadía de venir a buscar cosas cuando mi padre muere, pero ni siquiera avisaron a mí cuando hicieron el homenaje? Yo le vuelvo a repetir, yo estaba. Pero bueno, son cosas que pasan. Y respecto a la humildad, que gira todo en torno a la humildad de Avelino Díaz. Avelino Díaz, como ellos dicen, la humildad, él tuvo humildad. Pero ¿sabe una cosa, Marcial? Hay millonarios que también son humildes. Son humildes, tienen una buena situación económica, cualquier millón, y es una persona humilde, buena, en fin, tuvo esa suerte de ser económicamente fuerte. Pero es pero a humildade é unha virtude enorme, ¿no? Sobre todo, canto claro. Máis grande é unha persoa en todos os sentidos, máis grande será, segundo, sexa a súa humildade, ¿no? Sí, claro, me lo dijeron en Galicia, lo dijo una mujer, dice, su padre luchó a la par de Castelao, a la par de todo el mundo. Tal cual me lo dijo, se lo digo yo, a usted. Luchó a la par de todo el mundo. Mira, una cosa, ¿qué? Alberto, sí. Porque es muy fácil hoy en día, como decíamos, acceder, ¿no?, a toda esa información a través de Internet, escribir Avelino Díaz, vemos ahí toda su vida, toda su historia, quién fue este galego que emigró a Argentina, todo canto fixo, ¿no? Pero como galego, como persona, ese sufrimiento, ese sentimiento tan tan galego a tanta distancia que oía minando por dentro, ¿cómo era de portas adentro? ¿Qué le contaba de Galicia, Alberto? Bueno, mi padre era muy retraído. Yo me enteré de muchas cosas después que falleció por intermedio de mi madre. No voy a contar sus penas, pero más de una vez, porque nosotros vivíamos en un ambiente donde había dos cuartos nada más y éramos seis, más de una vez yo, porque en mi casa era un templo, cuando él estaba escribiendo, haciendo un poema en su máquina de escribir, porque las armas con las cuales él vivió una Galicia libre eran la pluma, la máquina de escribir y un papel, donde él plasmaba toda su actividad. Él luchaba con la pluma y el papel. Ahora bien, usted me dice cómo mi padre exteriorizaba su tristeza. Bueno, yo muchísimas veces, Marcial, lo vi llorar, muchísimas veces. Y yo, cuando lo veía llorar, que abría la puerta y lo veía que estaba llorando o haciendo un verso o algo, y lloraba, porque él hacía su verso, después él mismo se lo recitaba, hiciera un verso triste o un poema triste, lloraba mucho. Entonces yo corría a mi madre y le preguntaba por qué, porque yo era pequeño. Entonces fui siendo grande, me fui dando cuenta, pero yo era pequeño. Como cuando falleció su madre, yo tenía, pues yo en el año 48, le pregunté a mi madre por qué era, y apenas mi madre me contó de lo de mi padre. Es más, yo me enteré la historia de mi padre, que era hijo de madre soltera, cuando yo ya era un adolescente, no mucho antes, Entonces, porque no se contaba nada. Él no transmitía su tristeza, nunca, jamás, nunca. Pero sí lloraba en silencio, y que lo he visto llorar, sí. Y abrazarse a mi madre también, pidiéndole muchas veces disculpas a mi madre por la actividad de él, porque madre vivía a veces con el miedo, siempre a flor de boca, porque él terminaba su trabajo y ya a partir de la tarde ya se iba, y a veces volvía a las 3, 4 de la mañana porque tenía una conferencia, porque estaba en un centro, pues, en un centro de los gallegos, o porque estaba con las cosas de los diarios, o con los coros, o con todo. Él estaba siempre activo, mi madre estaba siempre con miedo, y él le pedía disculpas. Muchas veces yo los vi abrazados. Le digo yo, porque mis hermanos ya no estaban, yo era que estaba ahí. Entonces yo los veía abrazados, como él le pedía disculpas por su actividad a mi madre. Mi madre, lógico, fue una navarra que siempre se lo bancó, siempre jamás dijo nada. Entonces él non volveu a Galicia, ¿no? O sea, quiero decir, non volveu a ver a su nai, pero que tampoco volveu a ver a Galicia, tampoco volveu a ver Galicia, no volveu aquí más. No, porque ya le digo, Machado, en la década del 60, no recuerdo si fue antes de Pallarega, me enteré yo que tuvo una invitación para ir él y mi madre. Ya non lle apetecía. ¿No? Vostede veu a Galicia, Alberto, ¿en qué ano estivo vostede en Galicia por primeira vez? Yo como le entiendo el gallego ahora. Sí, estuve en 2015, en febrero del 2015, y en febrero del 2016. Agarré todo el invierno, pero bueno. Cando chega a Galicia no ano 2015, cando encontra ou descubre esa Galicia da que tanto lle falou o seu pai, que foi o que viu, que sentiu ao pisar esta terra do seu pai, Alberto? É un orgullo total, unha felicidade total, porque eu tamén fui cando tenía 75 anos, ¿no? Así que ya de viejo también hice ese viaje, que fue era mi ambición. Ya que mi padre no lo pudo hacer, yo dije, lo voy a hacer en cuanto yo pueda. En cuanto pude, lo hice, que fui en el año 2015, y claro, cómo no sentir la alegría, reencontrarme inclusive con no conocidos, pero sí personas que lo conocieron a él, familiares, y ver la Galicia libre que él siempre soñó, porque ese fue el motivo de su vida, digamos, el fin de su vida era ese, ver la Galicia libre, porque el que leyó un poco los poemas de él se da cuenta de lo que él escribía y lo lee bien, se va a dar cuenta que su vida fue luchar por eso. Y cuando yo fui, vi que todo eso que él había soñado era realidad. Se había convertido en realidad. O sea, pero qué pena que él no pudiera verlo, ¿no? No, ya le digo, no. Prefirió no ir porque él tuvo miedo. Debo decir la verdad, es la palabra. Él tuvo miedo, no quiso ir. Bueno, y lo dejó, y lo que más lamentaba, no haber... Yo sé que mantenía muchas cartas con un allegado a su madre, porque le escribía a esa persona para que su madre no se entristezca más. Pero su madre, que tenía una hermana, se enteraba de lo que él estaba haciendo acá. Sí sabía, lo sabía. Entonces él tenía... La pena de él fue esa. Yo le puedo asegurar que en los 31 años de vida que yo tuve hasta que él falleció, yo lo vi muy pocas veces reírse a mi padre. Muy pocas veces reírse, con ganas hablo, ¿eh? Sí, gozar sí. Una sonrisa y todo eso sí. Pero triste lo vi siempre, casi siempre. La tristura da emigración, ¿no? Que salvo raras claro. excepciones, es la tristura de esa persona que tuvo que dejar a sus raíces, a su tierra, a su gente, a su familia. Eso tiene que ser muy duro, ¿no? Evaristo, abrayados que quedamos con Alberto Eco, que nos está contando. ¿Estás ahí? Sí, bueno, estamos cuitando todo, mire, sí. Le voy a decir algo a los dos muy, muy importante. Díganos. Para mí muy importante. Hace unos cuantos años atrás, antes de que muriera mi padre, que todavía estaba bastante lúcido, a mi madre, a mi abuela, o sea, la madre de él, le ofrecieron que ser reconocido, reconocer a mi padre. Le ofrecieron reconocer a mi padre, quien era su padre biológico. Le comentó a mi abuela de que quería, después de mucho tiempo que ya había hecho otra familia, bueno, le dijo que quería reconocer. Mi abuela se lo comunica a mi padre, y la contestación de mi padre fue cortante y tajante. Madre, si usted lo necesita, sí. Ahora, si usted lo necesita y es por mí, no. Le dijo. Tal cual, ¿eh? Uh-huh. Tal cual. Es más, eso me lo preguntaron en Galicia, si era cierto, cuando fui yo. ¿Entiendes? Claro. Así que, bueno. Claro, porque isto é algo do que falamos moitas veces, non? Un pai é un pai, sí, claro, pero precisamente por iso, porque un pai é un pai ten que estar á altura das circunstancias, non? E se non estivo durante toda a súa vida, que sentido ten que ao final veña coa intención de recoñecer que reparar un dano irreparable para esa señora que queda soa con un fillo que ten que sacar adiante para o propio fillo? Claro. Es muy duro. Exactamente. Yo sé que él enviaba ayuda para ella de acá, lo poquito que podía enviar, porque por eso yo le decía lo de la humildad. Lo que muchos no saben, cómo mi padre escribió los tres libros que escribió y los cerca de 2000, escúcheme bien, 2000 poemas que mi padre dejó sin poder editar, ¿eh? Porque no tenía recursos económicos, porque la humildad de mi padre, al revés de la otra humildad que yo le contaba, de los que más o menos tenían menos problemas económicos, eran que nosotros, lo de mi padre, hizo los tres libros, por lo menos los dos primeros, casi, a mí no me faltó nunca nada en la infancia, pero fue casi rayando la necesidad. Eso es lo que muchos no saben. Dice, sí, Avelino Díaz se cogió él mismo su propio... ¿Pero cómo? Por eso yo no quise nunca profundizar sobre eso, porque, en fin, nadie me lo preguntó por qué se debía tanto. No es humildad solo, es casi rayando las necesidades. Cosas que nunca me faltaron, pero estuve ahí, al borde, estuvimos ahí. Esa fue nuestra vida. Tal es así que los pocos ahorros que él... supo tener, lo dedicó a sus libros, son esos libros. Mi padre murió sin tener propiedades, sin tener nada. Solo una vez tuvo una, una propiedad de unos terrenos que los vendió para hacer un libro, para hacer uno de los libros, que la gente que venía a casa, Marcial, le decía, pero Avelino, ¿por qué tú no cobras los libros que tú mismo hiciste editar con tu propio dinero? Por Galicia jamás voy a cobrar nada. Uf. Y eso lo plasmó en un hermoso poema, Marcial, que ojalá usted lo pueda leer. Hay un libro que se hizo por eso, que dice, no me veas dinero por lo que te doy. ¿Eh? No me veas dinero por lo que te doy. Sí, sí, sí. Sí, no me veas dinero por lo que te doy. Es un hermoso poema. Y ahora se hizo un libro eso, que lo hizo un gran profesor, un amigo que estuvo acá, un señor extraordinario y su señora, que se llama Benigno Fernández Salgado, que es un profesor titular de la Facultad de Ciencia y Comunicación de la Universidad de Vigo, que es el que hizo ese No me veas dinero por lo que chedo, son dos tomos, y que hizo 14 poemas de Avelino Díaz en inglés, francés, alemán, castellano y gallego. Tenemos que rematar, Alberto. Un placer. ¿Cómo no?